no acordarte. Porque vos mucho me ayudaste. Me llevaste a pasear, nos pusimos a charlar en un largo viaje. Yo te quiero, eres la luz de mis ojos. Fuiste fuego, y de que no me abandoné. Ay, amor, cómo me haces falta. Tu cuerpo, tu papel, que se puede entender. Creo que me enamoré de vos, de vos. Me enamoré de vos, de vos. Me enamoré de vos, de vos. Me enamoré de vos, de vos, de vos. Que se pueda entender, creo que me enamoré, me enamoré de...